Estuvimos ahí en línea esperando, le pedimos las disculpas del caso. Buen día, lo tenemos a Mario Civalieri, concejal del municipio de Tandil, concejal de Cambiemos. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, Guillermo. Bueno, me estaba entreteniendo con los comentarios, ¿no? La pasé bien. Yo me saco enseguida. Y hoy viernes que estoy cansada, ni te digo. ¿Pero cómo vas a mandar la final de los Juegos Bonaerenses a que se juegue en el partido Malvinas Argentinas? Un chico que pasa todas las instancias, ¿dónde te tocó? No, a mí me toca la final de los bonaerenses en el partido de Malvinas Argentinas. Es un disparate. Si le vas a dar, si le querés dar plata a los municipios, me vas a decir que no vas a encontrar otra forma de darles plata, por favor. Si está todo inventado. Pero bueno, estamos en pandemia, Isabel. Por ahí hay que descongestionar. Hay que descongestionar, sí. ¿Eh? Hay que descongestionar. Pero elegiste, como te dije, tres ciudades turísticas y que las finales sean en tres ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay? Bueno, Mario, ayer hubo sesión del Consejo Deliberante en donde se trató y se aprobó esta ordenanza para la creación del programa Vela Avanza. Contame un poquito, hubo allí un debate, contame un poquito qué fue lo que se presentó y qué fue lo que ocurrió en el debate. Bueno, se presentó un proyecto para promover 40 lotes en una manzana que era propiedad del municipio, en un trámite que arrancó en realidad en 2019, porque era una manzana no subdividida, que estaba en bloque. Entonces, más, digamos, independientemente de que se podría haber empezado el trámite en ese momento, se decidió primero crear las parcelas que al momento de entregar la posesión, digamos, no hubiera inconveniente. Así que, bueno, ese trámite terminó este año, en marzo o abril de 2021, y allí el Departamento Ejecutivo preparó este proyecto, que en definitiva es un programa de lotes con servicios. El municipio va a llevar a cabo las obras de infraestructura básica, o sea, cordón, cuneta, agua, energía eléctrica y gas, sobre esos lotes. Y los lotes se va a armar un registro, que seguramente en pocos días se abrirá, que prevé que de los 40 lotes, el 70%, o sea, 28, sea para quienes acrediten residencia en Vela, digamos, por un periodo de tiempo, creo que son 2 años. El 15%, que son 6 lotes, van a estar dirigidos a trabajadores municipales de Vela, que obviamente no tengan vivienda, ¿no?, ni propiedad. Claro. Y el otro 15%, o sea, los otros 6, abiertos, para gente que por ahí tenga necesidad de radicarse en Vela, siempre habitantes del partido Tandil con más de 5 años de permanencia en el partido. La idea es que esos lotes, el sorteo, la gente haga una propuesta técnica, el municipio va a proveer, digamos, una documentación técnica básica, y bueno, en 120 días tiene que estar asumido el compromiso de ejecución de esa vivienda y acreditado de qué forma se va a hacer, ¿no? Algunos lo harán a través de financiamiento bancario, otros con algún ahorro que tengan, con ayuda familiar, bueno, por distintas vías. Y en ese momento se entrega la posesión del lote, se va a hacer un trámite de escrituración, digamos, anticipado, y el lote va a empezar a pagarse, va a haber un plazo de ejecución de obra de 30 meses y la gente empezará a pagar el lote una vez concluidos los 30 meses y concluida la obra, ¿sí?, la obra de su vivienda. O sea, la intención clara es promover la construcción de la vivienda, ¿no?, entregar el lote que quede bollando, claro, ¿no? Claro, claro. Y a partir del momento del vencimiento de ese plazo, pagarán el lote en 48 cuotas, el valor del lote va a ser un valor, digamos, de tasación oficial de tierra en bloque, ¿no?, de lotes, claro, urbanos, sí, lo cual es más barato. Se va a cargar el precio de la infraestructura y se va a dividir por las 40 unidades. Digamos, como si fuera una cuestión medio cooperativa, ¿no?, de reparto de los costos de la infraestructura, cosas que están haciendo o que se ha llevado a cabo en Tandil a partir de la acción de varias asociaciones civiles. Claro. Así que, bueno, ese es el modelo. Digamos, nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene intenciones, ganas y por ahí algunos recursos como para construir vivienda, pero un poco el escollo inicial es la tierra. Sí. Así que, bueno, la provisión de lotes en estas características puede ser, digamos, un poco la llave para iniciar ese proceso para llegar a la casa propia. Así que, bueno, nos parece un buen proyecto, por eso se cortó. Estamos, no, ah, nos gustó. ¿No? Ah. ¿Hola? Sí, sí, sí, ¿hola? Sí, te escucho, ahora sí. No, digo, por eso lo votamos, se votó por unanimidad, más allá de algunas consideraciones y algunas críticas que hizo el Frente de Todos en el recinto en el día de ayer. ¿En qué sentido esas críticas, Mario? Mira, fueron algunas críticas formales, la verdad que nosotros ya teníamos el digamos, las críticas o las observaciones se produjeron el día miércoles, o sea, el día antes de la sesión, uh-huh, en labor parlamentaria, donde el presidente del bloque del Frente de Todos ensayó dos o tres cuestiones y pidió que se demorara el tratamiento. En realidad, desde que subió el expediente al Consejo hubo cuatro reuniones de comisión. En algunas de ellas directamente no asistieron los representantes del Frente de Todos, pero se les entregó copia en la primera reunión de comisión para que lo estudiaran. Nunca hubo un comentario en ninguna de las reuniones de comisión. Y bueno, el día previo al tratamiento, con el dictamen ya firmado, anticiparon que querían que se prorrogara el tratamiento porque tenían observaciones. Bueno, no nos pareció oportuno. De todas maneras, digamos, hicimos un... Yo hice alguna consulta porque por ahí había alguna posibilidad de prorrogarlo, pero bueno, estaba el Departamento Ejecutivo lo estaba esperando porque tiene preparado la apertura del registro, se quiere abrir rápidamente para aprovechar este momento donde han aparecido dos líneas de créditos interesantes para que la gente pueda eventualmente participar de la solicitud de esos créditos. Así que bueno, se estimó conveniente no demorar el tratamiento. Y básicamente porque, bueno, la verdad que las observaciones fueron hechas en forma extemporánea, fuera de tiempo, y la verdad pareció más una zancada, otra cosa, pero bueno, lo importante es que se votó, que se haya votado por unanimidad, refleja que más allá de las cuestiones formales no son tan graves, claramente muchas de ellas se resuelven en el decreto reglamentario, ¿no? Ayer en el debate decíamos que, bueno, por ejemplo, cuando por decreto se creó el Procrear, digamos, ninguna de las cuestiones referidas a la parte de instrumentación estaban aclaradas en el decreto y se hizo posteriormente. Así que bueno, nos pareció más una cuestión de último momento como para poner algún reparo, pero lo importante o lo que rescato es que hayan tenido el acompañamiento de los 20 concejales. Uh-huh. Mario, en otro orden, ayer por la mañana nos comentaban que iba a haber reuniones de la mesa de campaña, lo podremos llamar así, de cara a las elecciones del 14 de noviembre, y que había muchas posibilidades de ya armar una lista de unidad, digamos, por fuera de lo que es el sistema DON, que estaba establecido para dirimir los lugares de listas para las próximas elecciones, y que, bueno, se llegaría ya a un acuerdo con los tres cabezas de lista, obviamente vos por ser el ganador y tanto Manassoni como Florit en los primeros tres lugares. ¿Eso finalmente ocurrió ayer? Mirá, a ver, primero, en línea con el razonamiento que hacés, nosotros desde el primer momento, te diría desde el lunes siguiente a la elección que yo me reuní con Manassoni, lo planteamos públicamente de que en caso de que hubiera acuerdo entre las dos listas y obviamente las correspondientes renuncias de los concejales que por ahí tenían que ceder su banca en favor de lo que son las cabezas de lista, lo íbamos a acompañar. Digamos, bueno, esa posición no ha variado, lo he dicho más de una vez, lo ha dicho el intendente públicamente. Así que esa es nuestra posición. Hay conversaciones avanzadas entre las dos listas que lograron la minoría, así que una vez resuelto el escrutinio definitivo, que por ahí va a ser hoy seguramente, o hoy o mañana, se hará una presentación ante la Junta Electoral, porque claramente, más allá del acuerdo de las listas, hay que someter esa decisión. El acuerdo es la condición inicial, la condición necesaria. Después lo otro dependerá de lo que disponga la Junta Electoral. Nosotros, obviamente, nos pareció que era una forma un poco de respetar lo que votó la gente, porque es bastante extraño el sistema DONT, en el sentido de que por ahí quienes son cabezas de listas, por el tema del reparto y la ley de cupo, aparecen en lugares remotos, creo que noveno, decimosegundo, qué sé yo. Con lo cual nos parecía que legítimamente los que encabezaron la lista, que por ahí fueron las referencias para muchos de los votantes, digamos, tenían que tener el derecho y la posibilidad de integrar la lista definitiva. Así que bueno, claramente lo vamos a acompañar, la presentación Una vez que ellos armen una presentación de acuerdo con, digamos, con la disposición de renuncia de los candidatos, nosotros lo vamos a acompañar, supongo que será un acta firmado por los apoderados de las listas y por los candidatos. Uh-huh. Así que bueno, de un momento a otro, ni bien el escrutinio definitivo esté resuelto, porque ninguna presentación puede hacerse antes de ello, va a ser elevado de Tandil a la Junta Electoral. Pero las conversaciones están avanzadas, digamos. Las conversaciones están avanzadas, no hay, pero básicamente avanzadas. Las conversaciones fueron entre las dos listas para acordar entre ellos, porque a ver, los que tienen que reseñar lugares en este caso, sí, son, son Natalia Chacón, Oscar García Allende, Melissa Bauter, no hay ningún integrante de nuestra lista que esté en esa situación, con lo cual los acuerdos tienen que ser llevados a cabo entre esas dos listas. Y tienen nuestra palabra desde el día uno de que en caso que haya acuerdo entre ellos y con validación de los candidatos que ceden, nosotros vamos a acompañar. Así que, de un momento a otro habrá novedades, ni bien se resuelva el escrutinio en este sentido. Ayer circulaban dos borradores, digamos, ¿no? Uno era vos, obviamente, encabezando. Sí. La segunda Florit, tercero Manassoni. En este caso, lo que haría Juan es ceder el segundo lugar, ¿no? Y dejarle el segundo lugar a Florit, ¿no? La lista que salió tercera. Exacto. La otra, el otro borrador era con vos, con Cadona, segunda, con Manassoni, tercero, digamos, con Florit, cuarta. Y después el resto queda todo igual. ¿Cuál de las dos es la que puede llegar a aprobarse? No, yo creo que la que seguramente va a ser propuesta y va a ser la de Florita en segundo lugar y Manassoni tercero. Uh-huh. Obviamente que eso invierte el resultado de la elección, claro, porque claro. El segundo lugar de la lista quedaría en manos de quien salió tercero en la contienda electoral. Uh-huh. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso es un acuerdo que deben arribar ellos. Lo que sí está claro que la otra alternativa, la de Cadona segunda, tercero Manassoni, cuarta Florit, no respeta un poco el DONT, porque el DONT, como un sistema de cocientes, cuando uno hace el ejercicio matemático, los tres primeros lugares le corresponde uno a cada uno. Entonces, digamos, también sería impropio que nuestra lista se quedara con los dos primeros lugares. Primeros, claro. Así que bueno, pero son, la verdad creo que son detalles. Tenemos la expectativa de que, manteniendo medianamente los números, todos los actores de los cuales estamos hablando seguramente tendrán posibilidad de entrar si mantenemos un buen resultado electoral en noviembre. Así que bueno, habrá que trabajar para eso, ponerse de acuerdo rápido en la lista, y lo que hacer es trabajar para tener una buena elección y que todos los que tengan que acomodar sus lugares puedan terminar entrando y siendo concejales. Es decir que esta semana se quedaría definido eso. Sí, yo creo que entre hoy, lunes, martes a más tardar, yo creo que la presentación tiene que ser hecha, porque aparte después hay que oficializar las listas. Claro. O sea, que si antes hay que esperar una respuesta de la Junta Electoral, que no hay mucho tiempo para que lo haga. ¿Y cuál es la fecha para comenzar nuevamente? El 30 hay que presentar las listas. El 30 a presentar las listas. ¿Y cuál es la fecha para poder empezar a hacer campaña? Eso es lo que no tengo muy en claro. Para la campaña todavía falta. Es en octubre, pero digamos previamente hay que oficializar las listas. Sí, desde ya. Que es el trámite más preliminar. Así que yo creo que entre hoy y el lunes el tema se tiene que cerrar. Ni bien esté el resultado del escrutinio, el acuerdo entre las tres patas, de la lista va a ser suscrito rápidamente, pues no es complicado, aparte si el acuerdo está, así que se va a presentar en forma bastante rápida. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, que tengas un buen día. Bueno, y si queda algún lugarcito para ir a los lugares de la competencia, avísame. Te acompaño. Iba a decir, vos seguís con tu día, yo sigo renegando con las finales de los bonaerenses.